La realidad es que nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en un montón de temas ambientales, ¿sí? El tema de los residuos es una problemática central, no solamente en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, sino de Argentina y del mundo. Y nosotros creo que venimos trabajando bien. Por supuesto que puede ser a mayor velocidad, a menor velocidad de lo que la gente le guste, pero que se viene trabajando y se viene trabajando continuamente. Nosotros en la planta de tratamiento de residuos, quiero aclarar que de todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, que son 125, solo hay aproximadamente 40 plantas de tratamiento funcionando. Y funcionando no implica que estén funcionando en su totalidad, sino con los más y los menos que todos podemos tener. Algunas están funcionando en el 100%, algunas tienen planta de tratamiento y relleno sanitario, que es lo óptimo, algunas tienen planta de tratamiento y el rechazo lo ponen en un basural a cielo abierto, algunas tienen planta de tratamiento y el rechazo va a un vertedero controlado como nosotros. Hay una variedad tremenda. Lo que sí es cierto, y lo digo con conocimiento de causa porque yo participo habitualmente de reuniones que hacemos con el resto de los encargados de la temática ambiental en los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, todos tenemos las mismas problemáticas. Las mismas problemáticas en las plantas con el tema de la poca separación en origen, la misma problemática con lo que implica avanzar en la clasificación o en la incorporación de barrios, la misma problemática con qué hacer con el rechazo. Y bueno, son todas cosas que se vienen trabajando, analizando y planteando, no solamente a nivel local, ¿sí? Es algo que está planteado a nivel provincial, porque es una problemática a nivel provincial. Bueno, básicamente a nivel local nosotros tenemos la planta trabajando desde el día que se inauguró. O sea, nunca dejó de trabajar. Siempre con los barrios que dijimos que estábamos trabajando. Nosotros nunca mentimos, nunca dijimos estamos reciclando todo Saladillo. No, siempre fuimos diciendo estamos trabajando con los barrios que se han hecho visitas y que todo el mundo sabe que se hace separación en origen. Que actualmente son... Que comenzó con el barrio Esperanza y el barrio Coviso, uh-huh. Ahora se ha extendido a Plan Federal, Plan Bombero, Plan Salud, el barrio Obrero que está enfrente de Plan Bombero, o sea, todo lo que es Sanguinetti para atrás, entre Irigoyen y aproximadamente la prolongación de Toledo. La idea es, por supuesto, seguir avanzando. Es una discusión si tendríamos que haber avanzado más rápido o no, ¿sí? Pero se fue avanzando a medida que fuimos pudiendo, ¿sí? Y básicamente en función de la respuesta de la gente. Convengamos que la gente que está en la planta de separación de residuos, cuando llegan las bolsas de estos barrios, tienen que abrir estas bolsas y seleccionar todo lo que es reciclable, ¿sí? Y queda en la cinta transportadora todo lo orgánico. Cuando esto viene muy mezclado, este trabajo es, además de muy feo, hace que se demore mucho más, ¿sí? Entonces, es mucho más lento. De poder separar lo reciclable de lo no, ¿no? Exacto. Si los barrios que nosotros venimos diciendo que se hace recolección diferenciada desde que arrancamos, ¿sí? Nunca lo paramos. O sea, siempre el camión pasa de lunes a viernes y los días de recolección son los mismos. Lunes, miércoles y viernes deberían sacar residuos orgánicos y martes y jueves inorgánicos. Si eso se respetara, nosotros podríamos haber crecido muchísimo más, porque cuando llegan los inorgánicos, la tarea es muy fácil. Nos dimos cuenta el otro día, cuando hicimos la jornada de cocanje, que la gente traía lo inorgánico ya separado, ¿sí? Las botellas, los cartones, las latas, todo seco, todo limpio. El lunes a la mañana, en un ratito se reclasificó, ¿sí? Porque convengamos que después allá se reclasifica las botellas de gaseosa en colores, se le saca la etiqueta y la tapa. El resto de los plásticos, por ejemplo los blancos, se clasifican en tres. Los colores también, ¿sí? Lo que es rojo, celeste, amarillo, naranja, que son todos los productos de limpieza, negro, uh-huh. También va clasificado. Los vidrios en tres, verde, blanco, cristal y caramelo. Los cartones de primera y segunda. Los papeles también. O sea, todo se vuelve a reclasificar. Pero el trabajo es mucho más rápido cuando la separación es buena que cuando nos encontramos con residuos que vienen absolutamente mezclados, con bolsas absolutamente podridas, que por ahí pasaron 15 días sin sacar esa bolsa porque no puede tener tal grado de descomposición. O sea, siempre, siempre, siempre se trabajó en la planta. Nunca dejamos de trabajar. Puede haber algún día que se haya roto la cinta, una cosa muy esporádica, que podríamos haber estado dos días que se haya roto el motor, ¿sí? Pero nunca dejamos de funcionar, ¿sí? Desde que inauguramos la planta estamos separando y da muestra de eso el compost que tenemos y los productos que hemos vendido. Hay poca separación en origen, ¿no? Digo, en las casas. Hay poca separación, cada vez hay menos, ¿sí? Cuando salimos así con algunas campañas o salimos en los medios, la separación se incrementa, después baja. Convengamos que las cuestiones ambientales no tienen una respuesta rápida en ningún sentido, ¿sí? En ninguna de las temáticas ambientales, porque requieren de un cambio de hábito, una actitud diferente, requieren de que la gente cambie absolutamente su forma de actuar ante distintas situaciones. No es solamente decir yo pongo dos tarros, es poner dos tarros y tirar en los dos tarros. Claro. Que no es tan sencillo como uno lo dice, ¿sí? Cambiar esa actitud requiere de muchísimo tiempo. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que dentro de 10 años vamos a tener una sociedad en Saladillo totalmente distinta. ¿Por qué? Porque se viene trabajando en concientización. Nadie habla en concientización de un día para otro, ¿sí? Y eso yo lo tengo absolutamente claro. O sea, nosotros desde la Dirección de Gestión Ambiental no trabajamos para mañana, porque sabemos que mañana no vamos a ver ningún resultado de lo que hicimos hoy. Trabajamos para el futuro, que es como se debe trabajar en las temáticas ambientales. Bueno, está claro que el tema de la concientización lleva su tiempo, y bueno, de esto lo está demostrando, ¿no? Gente que, vamos a decir, que a veces disminuye, o sea, lo que quiere decir que gente que por ahí separaba deja de hacer la separación, ¿no? Por ahí por la falta de costumbre, o algunos que por ahí puede ser que crean que en la planta no se está trabajando, y algunos le dicen, ¿y para qué vas a separar si...? Porque yo sinceramente lo he escuchado. ¿Para qué vas a separar si en la planta termina todo junto? Y esto no es así, Mariela. No, esto no es así. En la planta todo lo que va de los barrios se separa. Y, como dije, esto es un hábito, ¿sí? Sin ninguna duda que la persona que empezaba a separar y luego dejó de hacerlo, no adquirió el hábito. Entonces, bueno, tendremos que trabajar para que esto realmente es un hábito. Como tiene que ser un hábito el resto de las cosas, ¿sí? Todavía vemos un montón de gente que come un caramelo y tira papel en el piso, ¿sí? Esto tiene que ser un cambio de actitud. Por supuesto que nosotros, yo hace 10 años que estoy en el municipio. Tiro las latas, yo he visto a algunos adultos en esta campaña tirar boletas por la ventanilla del auto. Bueno, quiero aclarar que se hizo la respectiva acta de infracción a la lista que andaba por la calle tirando las boletas de los autos, porque hay una ordenanza, la ordenanza nueva de residuos, que en dos artículos, artículo 6, artículo 9 creo que son, dice que nadie puede arrojar propaganda de ningún tipo, ¿sí? Y con esto también hemos trabajado mucho con las casas, con los comercios, sin un destinatario fijo. O sea, todo aquel que quiera hacer una publicidad de cualquier tipo tiene que ser a un destinatario fijo, o sea, en la mano o bajo la puerta, y con una leyenda que diga prohibido arrojar a la vía pública. Esto está establecido por la ordenanza aprobada en el año 2012 de gestión integral de residuos, ordenanza que también armamos desde mi área. Mariela, digo, para generar la costumbre, ¿cuál es la situación ideal? ¿Hay que tener dos tarros? ¿De qué forma se puede lograr? Uno dice a veces, uy, junto el orgánico acá y me queda hasta mañana o hasta pasado mañana porque ya pasó el basurero. ¿Hay alguna forma por ahí de organizarse o de orientar a la gente que se quiere organizar pero no encuentra la forma para tratar de hacerlo más, más llevadero o más fácil? Bueno, lo ideal es los dos tarros. Están calculado, ¿sí?, o analizado, no solamente acá, sino a nivel provincial y a nivel de todos los municipios, que una familia más o menos tipo de 4 o 5 personas no llena un tarro de orgánico en un día, ¿sí? Por lo menos demora 2 días. Y eso que somos sociedades que todavía generamos mucho orgánico, porque todavía las más cocinan mucho, tenemos muchas cáscaras de frutas y de verduras, pero asimismo no generamos un tarro lleno de orgánico en un día. Entonces, con esta diferenciación de que uno pueda tirar lunes, miércoles y viernes lo orgánico, ¿sí?, haría que uno junta lo del lunes, lo martes, lo saca el miércoles, ¿sí?, lo del miércoles, jueves, lo saca el viernes, y lo del fin de semana lo saca el lunes. ¿Sí? Excepto que uno tenga, que sea una cosa muy eventual, una fiesta, una cosa que pueda generar un extra. Pero por lo general es lo que está previsto. Y lo inorgánico, que podemos generar por ahí más de un tarro, no tiene olor y es seco. Son botellas, son cartones, son papeles, ¿sí? No genera molestia tener una bolsa con botella en un costadito un día más. Porque no me va a generar olor, no me va a generar molestia, no me va a generar mosca, no va a generar ratones, ¿sí? Tenerlo un día más. Entonces, esto de que lunes, miércoles y viernes se saque el orgánico y martes y jueves lo inorgánico, no es al azar, se hace en la mayoría de los lugares. Porque además, nosotros tenemos que pensar en general. Si nosotros pasamos con dos camiones el mismo día, uno para orgánico y otro para inorgánico, estamos además incrementando el uso de combustible innecesariamente. Entonces, por un lado recolectamos los residuos, pero por otro lado hacemos el doble gasto de combustible y con eso incremento de efecto invernadero. ¿La recolección siempre es recomendable así separada o llega en un momento que se hace con un solo camión y con las dos bolsas diferenciadas? No, siempre es recomendable separada. En días separados. En días separados. De hecho, en la mayoría de los países del mundo la recolección ni siquiera se hace casa por casa. O sea, mismo que genera los residuos, que eso es otra cosa que nosotros no interpretamos. Nosotros somos los responsables de nuestros residuos, porque nosotros lo estamos generando, ¿sí? En la mayoría de los países del mundo, cada generador lleva sus residuos separados a un centro de disposición primaria, ¿sí? No existe el recolector casa a casa. Existe un centro donde hay lugares para poner las latas, lugares para poner las botellas, y capaz que recorren 2, 3 kilómetros hasta el centro con los residuos separados. Eso es a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial uno no ve cestos en las puertas de la casa, porque no, el camión no pasa casa por casa. Eso es una costumbre que tenemos nosotros, que no nos hacemos cargo de que los residuos son nuestros, de que nosotros los generamos. Nicoya, Mariela, íbamos a hablar de el proceso que se realiza en la planta. ¿Cómo se está trabajando actualmente en todo el predio de la planta? Bueno, nosotros tenemos ahí un predio que es de 21 hectáreas. Más o menos la mitad está ocupado por el basural o vertedero actual, y el resto está ocupado por la planta de tratamiento de residuos. Lo que nosotros hacemos es, con todos los residuos que llegan de los barrios que ya mencionamos, llegan a una playa, se cargan en la cinta transportadora y ahí hay personas rompiendo las bolsas. Se rompe a la entrada luego los residuos van circulando por la cinta transportadora y se van sacando todos los reciclables, siempre empezando por los de mayor tamaño. Si se sacan primero botellas de plástico, de vidrio, ¿sí?, latitas, vasito de yogur, tetrabric, se va separando y lo orgánico continúa y se recolecta en un carro a fin de la cinta. Con todo lo inorgánico se reclasifica, como expliqué hoy, lo que es botella se separa por colores, se saca tapa, se saca etiqueta. Todo esto valoriza el residuo, uh-huh. ¿Sí? Se paga mejor. Y el municipio después vende eso. Exacto, sí. Nosotros ya hemos hecho 3 ventas importantes en el último tiempo. Recordemos que teníamos, nosotros necesitamos, no podemos vender fácilmente, necesitábamos la ordenanza que se aprobó en el 2012, y del 2012 a la fecha se han hecho 3 ventas. Y con lo orgánico lo que se hace es llevarse a la playa de compostaje. Ahí se dispone aproximadamente un mes y pico. Una vez que todos los líquidos ya se lixiviaron, ¿sí?, salieron de los residuos orgánicos, ya se descompuso en su primera parte, se dispone sobre tierra y luego de 6 a 8 meses aproximadamente tenemos el compost, que es un abono orgánico, que tiene un montón de propiedades y que es lo que estuvimos repartiendo el otro día en la jornada del ecocanje, que estuvimos repartiendo en la Feria del Libro y que la gente, la verdad que desde la Feria del Libro hasta la realización del ecocanje, donde me encontraba, me pedía cómo podía conseguir este abono, porque si no hay que comprar un abono químico al vivero, ¿sí? Muy exitoso fue, ¿no? Fue absolutamente exitoso. La verdad que tanto la respuesta que tuvimos el fin de semana de la Feria del Libro, que estuvimos ahí presente y que mucha gente también, que no era de Saladillo, ¿sí?, se acercaba sorprendida, se llevaron tarjetas mías para pedirme información. Mucha gente de Capital, súper contentos con lo que se hacía en Saladillo. Y también el otro día en el ecocanje, mucha gente se acercó a felicitarnos, a traer cosas, allá prepararse para el próximo ecocanje que va a ser todos los últimos sábados de mes. Así que, bueno, yo creo que esto es lo que realmente tenemos que valorar y resaltar. O sea que el próximo ecocanje va a ser, creo que sábado 30 de noviembre. Sábado 30 de noviembre. Si no me equivoco en la fecha. También allí en la plaza, ¿no? También en la plaza. Llevan, sí, entre 5 y 10 productos y se les da una bolsita de abono orgánico. Exacto. Estábamos pensando también, por ahí más adelante, cuando la gente ya esté más acostumbrada, en función de algunos pedidos que hemos tenido, que alguno de los ecocanjes, por ahí lo hacemos en la planta de reciclado, con la posibilidad que el que vaya pueda recorrerla y visitarla. Ajá, y ver cómo está funcionando. Exacto. Mariela, uno de los temas que ha vuelto a estar en vilo en los últimos días, pero que suele aparecer en forma a veces recurrente, es el tema del incendio del basural. Sí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se prende fuego? Partamos de la base, ¿por qué se prende fuego el basural? ¿Por el sol? ¿Por qué hay residuos que lo terminan prendiendo fuego, como suele suceder en un bosque, que por ahí alguien tira una lata y con el aumento de los rayos solares por reflejarse se termina generando un incendio por una botella? ¿Por qué se prende fuego el basural? Bueno, en estos últimos 2 años te podría decir, Ignacio, que el 95% de los incendios que tuvimos fue intencional. De hecho, uno de los intencionales lo descubrimos quién era, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿sí? El resto, por supuesto, que no lo pudimos encontrar, pero por la forma, los lugares donde se prende, la forma del incendio, todo indica que fue intencional, con más razón este último. Este último, que se produjo el sábado aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Yo había estado en la planta, había ido a buscar justo las tierras para venir acá a las jornadas y las bolsas de compo. Estuve a las 9 de la mañana en la planta, hice una recorrida por arriba del basural, por toda la planta. No había ni siquiera un humo, y menos en el lugar que se prendió, que es un lugar que hace un montón de tiempo que no se tira residuos, que no se trabaja en ese lugar. Se prendió en un lugar con pendiente, con una pendiente pronunciada que la máquina no puede llegar, al lado de mucho pasto seco, cerca de la calle. Ahí fue el inicio. Todo eso indica que fue absolutamente intencional. A un día de las elecciones, justo en el momento que estábamos desarrollando una buena jornada en la plaza, todo es absolutamente sospechoso. Yo quiero aclarar que no voy a echarle la culpa, por supuesto, a nadie en particular de un incendio, pero sí quiero que se sepa, y lo he dialogado con muchos de los vecinos, que la mayoría de los incendios son intencionales. Nosotros tenemos un predio de 21 hectáreas, que si bien hay sereno las 24 horas, es imposible controlar 21 hectáreas, ¿sí? Por detrás la gente tiene acceso. Me ha tocado estar allí, pasar a la noche, 9, 10 de la noche, y encontrar gente ingresando al predio por atrás, bajarme y preguntar con el peligro que esto puede ocasionar, qué están haciendo, sacarlos de ahí a la noche, a la madrugada. Vecinos que me dicen que hay gente que entra. Bueno, yo lo que sí solicito es a todos los vecinos que ante cualquier cosa extraña que vean, que por favor nos avisen, ¿sí? Porque nosotros estamos ahora, vamos a hacer una reunión con tránsito para estar todos en alerta y poder actuar rápidamente para que esto no vuelva a ocurrir. Yo quiero aclarar que desde el funcionamiento de la topadora, desde hace ya 2 años y pico, excepto en algún hecho puntual que se ha roto, que yo he salido a aclarar, que se ha roto, que se ha juntado con lluvias frecuentes y demás, siempre estamos trabajando. O sea, siempre la basura se está empujando, nunca queda libre. Todos los días la gente que vive ahí puede ver que la topadora trabaja a la mañana y a la tarde, que el predio se mantiene cerrado, que las tranqueras están cerradas y los serenos los fines de semana le abren a cada una de las personas que entra. Pero no podemos todavía terminar de concientizar a la gente que no es una forma de trabajo revolver la basura arriba del basural. Tenemos un montón de gente que quiere e insiste en entrar a separar los residuos arriba del basural, una práctica que en Saladillo hemos erradicado desde hace aproximadamente, desde el 2007, se erradicó la cirugiada arriba del basural, y eso hay gente que todavía no lo puede entender, y por eso también son los conflictos que tenemos, ¿sí? He tenido serenos agredidos por cirujas que quieren entrar. El último hecho fue frente en un local de Saladillo, donde el sereno salía y un ciruja le dio una trompada y con un palo le rompió el casco de la moto. Tuve que hacer una denuncia en la comisaría. Cirujas que entran con armas blancas y amenazan a los serenos. O sea, eso lo vemos todos los días. Todos los días estamos sufriendo con eso, que, bueno, es a raíz de que esta gente no entiende que, por lo menos mientras yo esté en este cargo, no vamos a permitir que se vuelva a la vieja, al viejo trabajo de cirugiar arriba el basural, porque esta es una práctica que está absolutamente erradicada en todos los lugares donde se quiere trabajar bien. Mariela, y el tema de los incendios, a veces se tarda en detectarlos por la extensión del predio, es difícil sofocarlos. Digo, pues se extienden, por ejemplo, hubo distintas quejas durante el fin de semana de la cantidad de humo, claro está, es basura el olor que genera ese humo, distintos vecinos de la zona. ¿Por qué se tarda tanto en controlar el...? Hay casos como el de este fin de semana que nosotros no podemos llegar con la máquina. Hay muchos casos que ni siquiera se hacen público. ¿Por qué? Porque ni bien está el foco, nosotros lo sofocamos con la máquina, sí, o con tierra. Te voy a decir, Nacho, que por ahí de uno que se hace público, sofocamos 4 o 5, que fue inmediatamente. Nosotros tenemos serenos las 24 horas, por lo tanto el sereno automáticamente nos avisa y el maquinista enseguida está, si no está trabajando ahí, enseguida está en el lugar para poder sofocarlo. Pero tampoco podemos arriesgar ni la máquina, que vale un montón de plata, ni el maquinista en lugares donde sabemos que no vamos a poder llegar, como en este caso, que era una pendiente bien pronunciada que se prendió abajo, ¿sí? Contra, generalmente nosotros trabajamos arriba. Bueno, el incendio empezó abajo, entonces fue agarrando toda la basura hacia arriba y era imposible hacer nada porque no había forma. Si bien el maquinista estuvo, lo que hizo fue cortar, que es lo que nosotros llamamos cortar para que no se extienda, ¿sí? Sectorizar esa área para que no se extienda por el resto. Convengamos que el basural tiene casi entre 5 y 6 hectáreas de dimensión. Y esto fue solo un sector. Lo que pasa que después agarró el pasto seco, porque el que lo hizo fue muy inteligente. Al lado había mucho pasto seco, ¿sí? Y agarró todo el pasto y llegó casi hasta el alambrado, poniendo en riesgo el alambrado perimetral que tenemos. ¿Y los bomberos? Bueno, los bomberos habitualmente, yo lo he dicho, no acuden a lo que son los incendios del basural. En este caso en particular, como ya se había agarrado mucho el pasto, el sereno insistió y fueron, ¿sí? Y quiero aclarar que en este caso sí, los bomberos estuvieron participando. Las primeras veces que llamamos, creo que también la gente de tránsito estuvo llamando, no fueron, pero bueno, después como ya se había extendido al pasto y estaba llegando al alambrado y podía poner en riesgo los campos vecinos, fueron al lugar y sofocaron todo lo que es la parte del pasto. Ellos al basural no suben. Yo creo que en parte lo que dicen es que con agua no se pueden apagar los residuos. En parte en razón, lo ideal es con tierra, pero cuando no se llega, me parece que un poco se puede sofocar. Bien, Mariela, te agradezco muchísimo el contacto. Las 11 de la mañana ya, te agradezco que hayas venido. Seguramente seguiremos hablando porque son varias las cuestiones que maneja la Dirección de Gestión Ambiental. Hay otros temas que también me interesan y por ahí es la forma de, o si se está buscando, pero ya lo vamos a hablar, no es para que me lo contestes ahora, de trabajar en conjunto, porque hoy también hablábamos de los lugares donde no se separa, también tienen formas de ir colaborando, como con el tema de las botellas, con el tema de las tapitas, con el tema de los diarios, de distintas instituciones que están encargándose de juntar eso, y tranquilamente lo pueden juntar en la casa sin necesidad que vaya a parar a la planta, ¿no? Así que, Mariela, te agradezco muchísimo que hayas venido y seguramente te volveremos a invitar para charlar estos otros temas que nos quedan pendientes. Bueno, Nacho, gracias a ustedes. Por supuesto que trabajamos en muchísimos temas, no solamente en el tema de los residuos, sino en el tema de los agroquímicos, de las actividades intensivas, de la habilitación de locales, de las inscripciones de productos. Trabajamos en muchos temas. Por ahí tengo un defecto particular, que es hacer poca publicidad de lo que se hace, pero que por ahí es un defecto de la profesión, sí, de los ingenieros en sí. Pero la verdad es que estamos trabajando mucho, hemos trabajado muchísimo, siempre con el apoyo del intendente, que siempre tuvo un visto bueno para todas las iniciativas de gestión ambiental que hemos tomado. Bueno, no charlamos, por ejemplo, de los carnés de agroquímicos, de los aplicadores en realidad, ¿no? Que se implementó recientemente. Nos quedaron un montón de cuestiones para. La última, ¿la relación con el Grupo Coz cómo está? No hay. No tenemos relación. La realidad es que a mí me gustaría. Sé que anduvieron sacando un par de fotos el fin de semana del incendio. También me hubiese gustado que hubiesen sacado fotos en la plaza, en el Ecocanje, que fue a la misma hora. Una buena jornada, ¿sí? Para tener una de cal y una de arena, ¿no? Mariela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.